Cuando el loco mira que todos lo miran, hace un disimulo y suspira por ella. Y él mismo le pone mil trabas a su alma porque sabe bien que no debe quererla. Pero el chupamirto que trae en el pecho le revolotea jubiloso al verla. Y aunque sabe bien que el jardín no es suyo, esa flor es vida y quiere tenerla. Luego cuando mira que todos la miran, su amor se encabrita y se inunda en celos. Y es que sabe bien que hay pájaros sueltos y a él le han gastado las alas sus vuelos. Luego de repente regresa la calma y al enamorado no le importa nada. Es que ha recibido un beso en el alma, se fundió con ella, se fundió con ella en una mirada. Y dicen en el pueblo que debían dictarle encarcelamiento a perpetuidad, porque se enteraron que él ama a una niña de 17 años que mejor edad. Dicen que las leyes debían sentenciarlo porque está casado y no la debe amar, y que solo el cielo podría perdonarlo porque solo el cielo lo ha visto llorar. Él es un loco y ella una niña que juega a ser mujer, que juega a ser mujer. Él es un loco y ella una niña culpable de embrujar al loco aquel. Dicen pueblo chico es infierno grande, dicen que es un diablo y lo quieren bañar con agua bendita para que se olvide de la más bonita de aquel lugar. Él es un loco y ella una niña que juega a ser mujer, que juega a ser mujer. Él es un loco y ella una niña culpable de embrujar al loco aquel. Gracias.